Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de medidas de seguridad que faltan en nuestro país y que se cobran la vida de seres humanos. Es lo que pasa en el Puente Rosario Victoria, o mejor dicho, la conexión vial que une las ciudades de Rosario en Santa Fe con Victoria en Entre Ríos, una traza de unos 60 kilómetros, donde en los últimos 10 años se han producido más de 800 accidentes de tránsito, más de 800 siniestros viales, y se calcula que aproximadamente 40 personas han perdido la vida. Los familiares de las víctimas que perdieron la vida en el Puente Rosario Victoria están reclamando mayores medidas de seguridad y van a presentar un petitorio para el que están recolectando firmas. Sobre este tema vamos a hablar con Mariana Sena. Ella es familiar, ella perdió a su hermana y a su sobrina en un choque frontal allí en el Puente Rosario Victoria. Hola Mariana, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias te saluda. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por permitirme amplificar nuestro pedido, nuestro reclamo. Como bien decías, mi hermana y mi sobrina fallecieron hace 2 años y medio en un siniestro frontal, en un choque frontal, en donde un auto, por no respetar la doble línea amarilla, cruzándose un camión, los choca de frente y mi familia queda entre el río Paraná porque no tiene banquina, no tiene no hay escapatoria, un camión y el auto. Digo un poco la mecánica porque es importante que la gente por ahí que no conozca la ruta sepa de qué estamos hablando. Sabemos que la conexión vial que une Entre Ríos y Santa Fe fue una obra muy deseada y muy anhelada por muchísimos entrerrianos y santafesinos, pero que lamentablemente cuando se planteó la construcción de esta conexión vial no se respetó todas las normas y todos los proyectos que estaban desde un inicio, y bueno, hoy 10 años después, ya digamos casi 11 años después, y con más de 824 siniestros ocurridos en ese tiempo, y con más de 40 muertos, porque los muertos son muchísimos más de lo que nosotros pudimos recabar, hoy reclamamos que el Estado tenga que hacer las cosas bien como no lo hizo en su momento, ¿no? Porque esa conexión vial, para quien no la conoce, es una conexión de 60 kilómetros que tiene 12 puentes, es una ruta, o sea, que hay una traza de una mano que va y otra que viene, no tiene banquina y atraviesa nada más que el delta del segundo río más caudaloso de América del Sur. Entonces, estamos hablando de que es una ruta con características muy particulares en donde la negligencia, la falta de control, la desplanificación en este tipo de conexiones, ¿no? Es decir, se ha incrementado muchísimo en estos 10 años la flota de camiones, de vehículos, de muchos transportes, y ese tipo de rutas hoy vemos por los datos y por todo lo que ha acontecido en estos 10 años, bueno, es de altísimo riesgo y bueno, esta planificación, también este incumplimiento de lo que han sido los pliegos de licitación originales, hoy hablamos que esto es un fraude y además nos están mintiendo en la cara porque cuando hace 10 años esto se inauguró, fue aplaudido, fue muy bien recibido, pero siempre el proyecto original tenía las dos trazas y además una vía férrea. Estamos hablando que se inauguró como la conexión vial del Mercosur y cualquiera, no hay que ser ingeniero ni un investigador, se da cuenta que esta ruta no resiste el tránsito del cual se está hablando. Y bueno, ya nos encontramos que en el mes de junio del 2014, la concesionaria que explotó esta conexión vial durante todo este tiempo, que se llama Puentes del Litoral, S.A., se disolvió como yo cierro un kiosco, y el Estado le otorgó la explotación y la concesión a una nueva empresa, que es la misma empresa que tiene la concesión de Zárate Brazo Largo. Sin mediar un llamado a licitación, sin mediar una reformulación de proyectos, sin mediar, por ejemplo, un informe de cómo se van a implementar los cambios que son necesarios, por ejemplo, la realización de la banquina, cómo se va a proyectar todo lo que está faltando. Entonces, bueno, esto es lo que los familiares estamos pidiendo, somos muchos, pero esto cuesta muchísimo que se entienda la importancia de esto. Y bueno, es por eso que, un diputado se acercó con esta propuesta, el diputado que el GEM, que se llama Fabián Peralta, acercó un pedido de informe, y nosotros estamos acompañando con juntando firmas, pero bueno, esto es un trabajo de hormiga, un trabajo muy difícil, porque no hay tanta prensa que siga esto, es muy difícil que la gente entienda por ahí la importancia que tiene que, por ejemplo, este pedido de informe sea resuelto ahora y en la brevedad, porque si no le van a dar la concesión a otra empresa sin mediar nada, y hay cosas que están pendientes desde hace 10 años. Son muchas las cuestiones en las cuales los familiares de víctimas nos vemos envueltos, porque básicamente nosotros el dolor que tenemos, con el cual tenemos que sobrevivir, lo tenemos que sobrellevar, reconstruir nuestra familia, lo que nosotros queremos es que nadie más pase por esto. No hay que naturalizar los accidentes de tránsito. Es justo que mucha gente dice, a todos nos puede pasar. No quiero que se naturalice, la gente no tiene que morirse aplastada porque un camión se lo lleva puesto. O sea, tenemos que ser respetuosos de las normas, de las leyes, cuidarnos nosotros mismos, cuidar al otro, ese es el ABC de cualquier país civilizado, y tenemos que apuntar a eso, como sociedad tenemos que apuntar a eso. Y entre esas cuestiones, el Estado no puede hacer oídos sordos, tiene que hacerse cargo, tiene que proyectar y también tiene que planificar las acciones que sean necesarias para acompañar el desarrollo y el crecimiento de toda una región. La verdad es que nosotros planteamos esto desde hace mucho tiempo, más o menos en el mes de junio. Concretamos exactamente el 10 de junio exactamente, concretamos la acción que se llama Puente Estrella, en donde logramos pintar 40 estrellas amarillas en toda la traza con una acción coordinada entre familiares de víctimas viales ocurridas ahí en esta conexión, y la acción fue realmente además de movilizadora y de sanadora en parte para los familiares, fue también la necesidad de poner esto como un tema de agenda. O sea, la seguridad vial tiene que ser un tema de agenda, un tema de prioridades del Estado y de las políticas públicas de este país, porque no podemos naturalizar que la gente muera como se mueren por imprudencia, o por rutas que están en mal estado, o por rutas que están, como en este caso, absolutamente desplanificadas, porque si uno, cualquiera que agarre un auto y hace este tramo, debe estar visualizando, o lo va a visualizar en el caso que lo haga, esto que yo estoy diciendo. Esta ruta es una trampa mortal, no existe que no tenga banquina, bueno, estos son 60 kilómetros sin banquina, con puentes, con un río, la verdad es que es muy peligrosa y cuesta mucho, y nos ha costado muchísimas vidas, y bueno, queremos que esto no se repita, que se frene, merecemos vivir de otra manera, y bueno, es eso. Bueno, Mariana, una aclaración, el petitorio es dirigido al Gobierno Nacional, que es el que tiene la responsabilidad sobre esta conexión vial. Sí, porque lo que nosotros estamos ahora adhiriendo al reclamo, que lleva la firma de un diputado, pero insisto, es el reclamo de los familiares, que lo está vehiculizando, es el diputado Fabián Peralta, pero también sabemos que hay otros también diputados y hay otra gente que también ha reclamado. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente muchas veces no se difunde. El Estado lo que tiene que hacer, además de verificar y pedir informe a la concesionaria anterior, que durante 10 años explotó esta conexión vial y que se disolvió simplemente dejando deudas que son con muchísimos ceros, quiero aclararlo, y de los cuales esperemos que el Estado no tenga que salir a afrontarlos, esperemos, porque si no, nuevamente los argentinos nos vamos a encontrar endeudados con deudas contraídas por empresas privadas, y que el Estado argentino en esto ha sido desastroso, el efecto que tiene, sino que además el Estado tenga que arbitrar todos los medios necesarios para ver cómo la nueva empresa que vaya a tomar la explotación y la construcción de la conexión vial de Rosario-Victoria, modifique lo que tenga que modificar, proyecte lo que tenga que proyectar, en qué plazos, en qué tiempos, cómo lo va a financiar. O sea, estas cuestiones tienen que estar discutidas ahora, no cuando se le otorga una licitación a una empresa sin mediar todos estos tiempos. Esto está en deuda. La doble traza y la conexión férrea es una deuda. Bueno, ¿cómo se va a implementar? ¿Qué tiempos? Estas cuestiones tienen que respondernos el Estado, y es el Estado nacional porque es una ruta nacional. Así que bueno, allí vamos, preguntando esto y solicitando que, ya digo, ¿no? En algún momento la gente va a entender que estas luchas, estas constantes pedidas que damos los familiares no persiguen otro fin más que a nadie más le toque sufrir lo que nosotros ya hemos sufrido. Mariana, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Yo te agradezco mucho. Les deseo a todos muy buenas vacaciones. No es joda manejar. Que lo hagan responsablemente. No quieran llegar antes. Llevas a todo el mundo con el cinturón de seguridad. Si hay una doble línea amarilla, respetarla. No manejar borracho. También estamos trabajando en ese sentido, alcohol cero, no necesitamos a un policía adelante ni al lado del asiento para que nos esté diciendo qué hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Tenemos que ser responsables, tenemos que entre todos como ciudadanos cuidarnos, respetarnos y respetar a los demás. Es nuestro deseo y es lo que siempre hablamos con todos los familiares. A veces una decisión mal tomada, el dolor es para siempre. Así que bueno, mil gracias, muchísimas gracias por este contacto, un abrazo, y bueno, y siempre que hacemos alguna actividad, agradecemos también la difusión, y aunque a veces las distancias impiden que uno esté cerca, todos nos pueden buscar en Facebook como Puente Estrella y como Compromiso Vial, que son nuestros sitios de comunicación. Así que bueno, muchísimas gracias por este contacto y bueno, buen año para vos. Igualmente, Mariana, que tengas buen fin de año y mejor 2015. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Hablábamos con Mariana Sena. Ella perdió en un siniestro vial en el puente Rosario Victoria a una hermana y a una sobrina, y es una de las familiares que están reclamando que se hagan las obras de seguridad que nunca se hicieron en esta conexión vial de más de 60 kilómetros que une las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.